estoy ya de caminar por la cuerda floja, de vivir bajo la luz de la alerta roja, dejando todo, quemar las naves, irse para nunca volver. De todos modos, ya todos saben que hay muy poco que perder. Caminar sin mirar atrás, en busca del porvenir, con las que quieren llegar. Caminar.